favor, un momentico. Súbete, Jessica. Gracias, señor. Hola, Vanessa. Ojalá no haya cola. ¿Estamos listas para el programa? Claro. En la parada, por favor. Gracias, señor. Deje la 98.5 que ya comienza. Mientras tanto y por si acaso. A todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que en estos momentos sintonizan su revista informativa Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Amplíen el resto de nuestros diales y escúchenos online a través de www.laradiodelsur.com.be. Además, síganos en nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba la Radio del Sur. Por allá además van a poder ampliar todas las informaciones que vamos a estar comentando acá durante la mañana de hoy, porque tenemos un maravilloso equipo en página web que está allí pendiente de actualizar nuestro portal. Cuando son las 8:08 de la mañana, saludamos en los controles al compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio está Álvaro Susarini. Y hoy vamos a tener un miércoles 19 de octubre, dedicado a las mujeres del mundo, las mujeres de la clase obrera, y en especial a las mujeres de América Latina y el Caribe, que hemos sido víctimas durante mucho tiempo de sociedades patriarcales, donde el capitalismo ha ejercido, ¿no?, con mucha fuerza su influencia, al punto de llegar incluso a confundir, ¿no?, a víctimas con victimarios, porque dependiendo del momento uno ejerce un rol u otro, ¿no? Así que hoy va a ser también un programa de denuncias y un programa que espera, ¿no?, contribuir a esas causas justas de muchas mujeres que van a salir hoy a las calles a manifestarse en contra de los feminicidios, en contra de los abusos sexuales, en contra de todas esas hechos machistas que día tras día se van perpetuando, ¿no?, en nuestras sociedades, y de los cuales a veces hasta nosotras mismas terminamos siendo partícipes, ¿no? Y eso también es un llamado a la reflexión. Ustedes pueden reflexionar con nosotros, pueden escribirnos, enviarnos sus comentarios, sus denuncias, sus críticas, sus sugerencias. Estamos abiertos a que este sea un espacio para entendernos, y eso lo pueden hacer a través del 0414-182-8973. 0414-182-8973. Tienen también la cuenta en Twitter del programa, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com para quien quiera extenderse un poquito más en sus palabras, y los 140 caracteres del Twitter no sean suficientes, me parece perfectamente válido. Pero antes de entrar en materia de mujeres y en materia de denuncias, o bueno, sí, entrando en materia de denuncia, porque ayer el presidente Nicolás Maduro realizó su programa En Contacto con Maduro, este ya es el número 370, desde el Teatro Catia, en la parroquia, por supuesto, catiense, acá en Caracas, y allí el jefe de Estado estuvo haciendo distintos llamados, ¿no? Pero hubo uno que a mí me gustó mucho, me tocó la fibra, porque además creo que va en consonancia con un aniversario o una fecha que vamos a estar recordando el día de mañana, que son los 4 años del golpe de timón. Ese célebre discurso, esa maravillosa alocución hecha por el presidente Hugo Chávez Frías, un poquito antes, ¿no?, de despedirse del plano terrenal, y unos cuantos días después de haber sido electo nuevamente presidente y haber triunfado una vez más en un proceso electoral. Y allí, bueno, el presidente Chávez hacía toda una serie de reflexiones, ¿no?, y hacía toda una serie de llamados al pueblo organizado y a su equipo de gobierno. Y en esta misma tónica, el presidente Nicolás Maduro el día de ayer realizaba una reflexión profunda, y que además se llevó los aplausos de muchos de los presentes, porque creo que eso es un poquito, ¿no?, el clamor que se tiene desde las filas del chavismo. Y por eso vamos a abrir este programa con esta reflexión que realizaba el presidente Nicolás Maduro el día de ayer desde el Teatro Catia acá en Caracas. Vamos a escucharlo. En tiempos de guerra económica, nosotros lo que hemos hecho es avanzar en la inversión social, en la inversión de los trabajadores, en la nueva inversión económica. Nada ni nadie nos ha detenido. Y yo le agradezco, gobernadores y alcaldes, ustedes reaccionaron inmediatamente. Y el mismo lunes estaban firmando. Y le envío un mensaje institucional. La meta socialista, lo que nos decía el comandante Chávez, siempre nos preguntaba, muy bien la idea, muy bien el proyecto, muy buena la propuesta que le presentaban. ¿Y dónde está el socialismo? Es que creemos que nadando y a veces sobreviviendo en el mar del capitalismo, hay soluciones para la humanidad, para nuestro pueblo y para los problemas que estamos enfrentando. Hay algunos compañeros que creen eso. Hay algunos compañeros que creen que quedándonos aquí en el capitalismo y presentándonos como algo más bonito dentro del capitalismo, las cosas, los problemas de esta sociedad y de la humanidad se van a resolver. Cara a su error en la economía pasada, hay algunos compañeros que creen que nadando en fórmulas capitalistas vamos a salir de la guerra económica. Habría una señal que no se puede hacer, ni siquiera avisorar. A dos manos, nada más muestro uno. Y allí, compañeros que han creído eso terminan nadando en la corrupción. Se los traga la corrupción de un contratico, de una mordida, como dicen en España, de una comisión, de una camionetota, y terminan podridos, vestidos de rojo rojito, pero podridos por dentro. Mucho podrido por dentro, que se pone la ropa roja rojita, vulnerando la moral fundacional de este proyecto hermoso. No es el capitalismo en ninguna de sus dimensiones. No es el capitalismo en lo cultural. Capitalismo en lo cultural nos lleva a la droga, a la violencia, a lo inhumano, a lo no humano, a lo banal, a lo fútil. Toda esa cultura de la violencia que hay por ahí se mete por todos lados. Porque es entretenida, pues. ¿Quién va a decir que no es entretenida? Otro, en la música, ¿verdad? Meten tantas cosas. Ni en la cultura, en el campo espiritual, la dimensión espiritual del ser humano, ni en la política. Bueno, ahí está esa reflexión por parte del presidente Nicolás Maduro, más claro imposible, ¿no? No se quiere a corruptos vestidos de rojo. No se quiere tampoco medidas económicas neoliberales, lo decía el propio presidente. A lo interno de las filas del gobierno del chavismo hay algunos sectores que quisieran inclinarse por este tipo de decisiones, y eso no es lo que quiere el pueblo venezolano. Y además hay una firme denuncia, pues, a todo ese sentir, por parte del presidente Nicolás Maduro, de cosas que hay que corregir, ¿no? Y sin duda hay muchas cosas que corregir, y para eso vamos a ir nosotros avanzando juntos, y por eso rescatamos esa reflexión que realizaba el presidente el día de ayer en ese En Contacto con Maduro número 70. Pedía una revolución moral, espiritual, eminentemente socialista, bolivariana, en toda su dimensión y en toda su integralidad. Y cuando uno habla también de Bolívar, uno habla, pues, de la ética, de la moral y de saber tomar las decisiones oportunas. Decía también, hay que mostrar todos nuestros logros. Es también un llamado nuevamente a todos los sectores comunicacionales. Hay una historia, hay mil historias de reivindicación, de vida, de amor que nosotros debemos contar, y esa es la gran tarea, ¿no?, que tenemos por delante. Cuando son las 8:15 de la mañana, vamos a detener un poco, ¿no?, las reflexiones en suelo venezolano, porque vamos a trasladarnos para analizar una situación que está ocurriendo en Haití. Resulta que hace unos cuantos días el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, con un voto unánime de 15 de sus miembros, decidió extender por 6 meses más la presencia de la denominada Misión de las Naciones Unidas en Haití, la MINUSTAH. Esta decisión ya fue tomada. Esto quiere decir que durante 6 meses más, hasta abril del año 2017, va a estar la MINUSTAH presente en Haití. La MINUSTAH, esta misión de la ONU en Haití, está conformada por 2.370 militares y 2.601 policías, ¿no? Sin embargo, se dice que esta misión está allí para garantizar la tranquilidad y la estabilidad política en Haití, pero no lo han logrado. Al contrario, ¿no? Ha sido una misión que no ha estado exenta de polémicas, precisamente porque muchos de los integrantes de estas tropas de la MINUSTAH han incurrido en violaciones sexuales en contra de las haitianas, de las niñas, de las jóvenes, de las mujeres haitianas, ¿no? Y esto forma parte también de esas denuncias de violencia de género que nosotros queremos hacer un día como hoy, que en este caso son denuncias que vienen por parte de cuerpos que supuestamente deberían garantizarnos la seguridad y que además forman parte de un organismo internacional que debería velar por los derechos humanos y por los derechos de las mujeres, y sin embargo no lo hacen, ¿no? Fueron acusados de abuso sexual, fueron posteriormente detenidos, sin embargo no pasó, no se profundizó en este caso. Soldados de la MINUSTAH culpables de distintas violaciones sexuales, pero además también han sido esta tropa los culpables de esa epidemia de cólera que se propagó por Haití y que la propia ONU reconoció recientemente que sí, que es su responsabilidad, luego de haber negado durante años, ¿no?, que el cólera lo llevó la ONU a Haití, ¿no? Y para hablar sobre esto, nosotros vamos a trasladarnos a conversar con una persona que, bueno, sabe mucho más del tema que nosotros, así que vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea, nosotros tenemos al analista internacional Pablo Joffre desde Chile, analizando un poco esto. Muy buenos días, Pablo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Jessica, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Queremos entrar en este tema analizando precisamente esta decisión de extender por 6 meses la presencia de la MINUSTAH en Haití, pese a estas polémicas de abusos sexuales y de propagación del cólera. ¿Por qué, Pablo, se prolonga esta medida? ¿Ha logrado acaso realmente la estabilidad política, la MINUSTAH, la estabilidad política que supuestamente buscan en Haití? Yo creo que hay que separar varias cosas aún. Una es que creo que las misiones de las Naciones Unidas nunca han cumplido una misión de estabilidad. Ha sido un fracaso en ese sentido muchas de las misiones. Un ejemplo de eso fue el tema de Ruanda, lo más reciente en un sentido bastante especial, que es la MINURSO, que es la misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, que está del año 91 en territorio tanto ocupado por Marruecos como en el territorio liberado saharaui, sin cumplir la misión por la cual fue encomendada. Entonces, no es raro que estas misiones no cumplan el objetivo por las cuales fueron establecidas. La estabilidad política en Haití no ha logrado subsanarse. Es un país inestable, es un país con situación económica y social muy deficiente, muy inadecuada para su población, y la misión de las Naciones Unidas no lo va a solucionar. No lo va a solucionar porque son temas estructurales que tienen que ver con la situación económica, política, social del país. Lo que ha hecho simplemente la MINUSTAH es tratar de tener puentes, de establecer algún grado de separación también entre facciones rivales, pero sin duda no ha cumplido, y más aún ha estado involucrada en hechos que afectan aún más a la población haitiana. Usted lo mencionaba, el tema del cólera, el tema de las acusaciones de violación contra la población haitiana, que son otros de los elementos que han estado muy presentes en otras misiones de las Naciones Unidas. Recuerdo en este caso la misión en Kosovo, donde también hubo acusaciones no solo de violencia sexual, sino también de elementos vinculados a la corrupción. Y ahora, eso lo separo de la decisión de ampliar el plazo de establecimiento de esta MINUSTAH en Haití, porque efectivamente, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo lo que le he señalado, algún grado de eficacia puede lograr en tratar de que las sociedades donde están presentes algunas de estas misiones no se enfrasquen nuevamente en contiendas que signifiquen la muerte de más de sus ciudadanos. Por tanto, lo que estamos hablando es la posibilidad de concederle a la MINUSTAH objetivos y misiones que vayan más profundo en la solución de los problemas de Haití. Las misiones de las Naciones Unidas no pueden ser solo contemplativas, tienen que tener una misión mucho más injerencia en las decisiones respecto a poder estabilizar el país y conducirlo hacia el desarrollo. No se saca nada con tener oficiales de distintos ejércitos del mundo viviendo en una forma mucho más cómoda que los habitantes de ese país, teniendo acceso a comodidades, teniendo acceso a salarios bastante jugosos, que son un gusto para esos funcionarios del irse a trabajar estas misiones en las Naciones Unidas en el mundo, porque le implica un grado de ahorro y un grado de ganancias que no lo van a tener en sus países. Hay que sacar ese tipo de significado de las misiones de las Naciones Unidas y que se convierta en una misión oficial de un organismo internacional destinado a lograr estabilidad, a lograr el apoyo para el desarrollo del país, y al mismo tiempo que, cumpliendo esa hipotética misión, no tenga uno que estar criticando el que estas misiones se conviertan en un elemento más de catalización de violencia en los países, o en este caso de Haití, el que una misión de las Naciones Unidas como es esta haya sido el catalizador de una epidemia del cólera como la que ha vivido Haití, con miles de muertos. Precisamente, Pablo, y hay un punto interesante en lo que mencionas, y es la calidad de vida que tienen estos soldados que forman parte de estas misiones especiales de la ONU en los distintos países del mundo. Por lo menos en el Congo, los militares de la ONU construyeron incluso una especie de mini ciudad a partir de unas estructuras que les entregó la ONU, unas estructuras que llaman Corimet. Allí sí hay agua potable, hay luz, hay conexión a internet las 24 horas, hay living con televisores, hay gimnasio, consultores médicos y hasta una estación de radio tienen allí, ¿no? A la par, estos militares alegan, como tú nos explicas, que se alistan en estas misiones porque son muy bien pagados. Evidencia esto también, Pablo, la tergiversación que han sufrido en los últimos años estas misiones de la ONU. Efectivamente, o sea, en la medida que las misiones de las Naciones Unidas no cumplen el papel fundamental y principal por el cual están creados. Te pongo el ejemplo de la misión del Sáhara, ¿no? Se llama Misión para la Verificación del Referéndum en el Sáhara Occidental. Es decir, una misión creada para verificar, para comprobar que se hiciera efectivamente el referéndum de autodeterminación en el Sáhara. En cambio, del año 91 a la fecha, estamos hablando entonces de 26 años, no se ha cumplido ninguno de esos objetivos. En el caso de las misiones en el Congo, se supone que estaban destinadas para evitar las olas de violencia que crónicamente se acuden a la República Democrática del Congo. Y yo creo que ahí hubo un vuelco importante en el sentido que, sobre todo a partir del año 2013, se crea, a través de una decisión del Consejo de Seguridad, una brigada de intervención con la finalidad de poder reprimir a los grupos armados que estaban generando las olas de violencia en el Congo. creo que esa flexibilidad tiene que darse con el conjunto de las misiones que hay en el mundo. Otra de las misiones que cumplió un papel fundamental e importante fue la misión que hubo en Timor Oriental, que logró finalmente la autodeterminación de ese pueblo. Pero en general, las misiones de las Naciones Unidas han tenido más críticas que aspectos positivos. Y en ese sentido, entonces, hay que aprender de aquellos lugares donde algo positivo se ha hecho, cambiar de raíz aquello donde no se hace, y al mismo tiempo fundamentar y darle las herramientas necesarias para que cumpla los objetivos que han fundamentado la creación de esa misión. ¿En Haití se necesita estabilidad? Sí, pero también se necesita una misión que ayude al desarrollo del país, que efectivamente acompañe el desarrollo económico de Haití, que acompañe la estabilidad política, que acompañe la posibilidad que Haití deje de ser uno de los países más pobres del mundo. No se saca nada con tener una especie de oasis de funcionarios internacionales en medio de la pobreza. Pablo, precisamente actualmente hay 16 misiones de estas Naciones Unidas en marcha. Como tú bien comentas, las más sonadas han sido el Congo, han sido Afganistán, Kosovo, Haití, pero en total se han hecho casi 70 misiones especiales con soldados de la ONU en distintos países del mundo. ¿Por qué la gente no sabe esto? ¿Por qué no se comenta? ¿Por qué no se conoce lo que ha ocurrido en cada uno de estos países? Porque no es noticia. Porque no es noticia que una misión central en un país, a menos que en ese país se genere una catástrofe, se genere un genocidio o se genere situaciones donde estén involucradas esas misiones de paz. En el caso de Haití, lógicamente ha explotado por el tema del cólera, pero también por las acusaciones de violencia sexual. O en el caso de la ex Yugoslavia, justamente también explotó en función de los escándalos suscitados. Pero creo que efectivamente hay que hacer un cambio radical en el tipo de función y objetivos que cumplen las operaciones de paz de las Naciones Unidas en el mundo, ¿no? Lo que se conoce como los cascos azules. Bueno, esos cascos azules deben tener un papel fundamental en mantener la paz y la seguridad internacional. Y en ese sentido, entonces, es mucho más fácil irse a Haití, o más fácil irse al Congo, o irse a Kosovo, porque saben que no van a tener una pugna muy fuerte en tratar de cumplir estas misiones que se le dan. Pero se necesitan misiones de paz en aquellos lugares donde efectivamente el conflicto armado y la guerra están generando decenas y cientos de miles de muertos. Aquí se necesita, por ejemplo, una misión de paz en Libia. Se necesita una misión de paz en Siria, en Irak, en Afganistán. Es decir, en aquellos lugares donde la guerra se está llevando a cientos de miles de seres humanos. Ahí las Naciones Unidas, a través de su Consejo de Seguridad, debe ser capaz de decir, señores, nos ponemos de acuerdo y vamos a establecer una fuerza de interposición entre los bandos de pugna, pero para lograr la paz en ese país. Y ahí, sin duda, las misiones en las Naciones Unidas van a tener la publicidad, la visibilidad necesaria para agradecer que esas misiones estén en esos países y no tengamos que criticar que participen de violencia sexual o que sean catalizadores de enfermedades como el cólera o definitivamente no cumplan la misión por la cual fueron destinadas, como en el caso del Sáhara. Bien, Pablo, te agradecemos muchísimo el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te envío un fuerte abrazo. Igual a ti, que estés muy bien. Ahí estábamos conversando con Pablo Joffre, él es analista internacional, ayudándonos a entender un poco esta decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de extender por 6 meses más la presencia de la misión de las Naciones Unidas en Haití, la MINUSTAH, mejor conocida como los cascos azules de la ONU, una decisión que ya está tomada. Se quedan entonces más de 2.300 militares y más de 2.600 policías hasta abril del próximo año en Haití. Se supone que el objetivo inicial de esta misión es devolverle la estabilidad política a Haití. Sin embargo, ya lleva 12 años de presencia ininterrumpida en Haití, y lo que ha logrado es verse inmiscuido en polémicas horrorosas, ¿no? Como la participación de estos soldados, de estos cascos azules de la MINUSTAH, en casos de abuso sexual, en este caso, bueno, soldados uruguayos, que además Uruguay es uno de los países que más aporta soldados, por lo menos en América Latina, a estas misiones de la ONU, y estos soldados, bueno, violaron a mujeres y a niñas haitianas, ¿no? Pero más allá de eso, tras el terremoto del 2010 también se desató una epidemia de cólera que cobró la vida de miles de haitianos. Y resulta que fueron unos soldados nepaleses de esta misión de la ONU los que llevaron el cólera, ¿no? Y terminó la propia ONU reconociéndolo recientemente, pero luego de haberlo negado durante años y años, ¿no? Esto es lo que ha llevado la Organización de las Naciones Unidas a través de esas misiones especiales a Haití, pero no se han ocupado de atender realmente las consecuencias de las catástrofes naturales, las consecuencias de la opresión, del saqueo imperial que ha vivido Haití durante todos estos años, sino que al contrario, no han estado, más bien han dicho presente en el surgimiento de problemas graves, ¿no? Ni siquiera han sido garantes de que la solidaridad, la ayuda internacional llegue al pueblo haitiano, pero lo mismo ocurre en otros países y no se dice nada porque no se comenta, no está realmente presente en la prensa este papel tan horroroso, ¿no?, que han tenido durante años los cascos azules. La ONU dice que ellos tienen 97,000 miembros dentro de los cascos azules, son provenientes de 110 países. Los países que más soldados le aportan a estas misiones son Canadá, Nigeria, Italia y Australia. En América Latina el que más aporta es Uruguay, ¿no? Actualmente son 16 las operaciones especiales de las Naciones Unidas que están en marcha. Han recibido muchas críticas, la del Congo, la de Afganistán, la de Darfur, la de Kosovo y por supuesto esta de Haití, ¿no? Bueno, toda la tergiversación que ha sufrido esta Organización de las Naciones Unidas. Con esta denuncia, bueno, iniciamos mientras tanto y por si acaso, ya son las 8:30 de la mañana, les volvemos a recordar que pueden escribirnos al 0414-182-8973, 0414-182-8973, tienen también nuestro Twitter, @surmientras, hoy vamos a intentar, como les decía, hacer un programa que acompañe la lucha de las mujeres y que haga este tipo de denuncias, así que participen con nosotros a través de esta mensajería de texto. Nos vamos a nuestra primera pausita musical escuchando el tema Por Ser Mujer, un tema de Verde Town que nos recomienda nuestra compañera María Gabriela Rodríguez. Vamos a ver. Muchos dicen, gente piensa que por ser mujer no puedes entenderme así. Pues yo digo que no. No, no. Levanta tu cabeza y haz escuchar tu voz. Y que nadie te domine ni te discrimine. Que nadie te maltrate ni te desanime. Ya no sufras más. Levántate y verás que somos muy coquetas, pero inteligentes. Somos luchadoras, también somos fuertes, pues nos subestiman. Pero no se imagina. Y es que por ser mujer no quieren entender que tengo más poder de lo que tú crees y que tengo convicción. Que no soy débil por usar zapatos de tacón. Que también canto reggae y que me defiendo. Lucho por lo mío y te canto lo que siento. Le doy gracias a Dios porque me llevo de ser con la mente activa, uniendo a todo el corazón. Y no hablo de feminismo, no, no. Esto es para todos. Valórate a ti mismo. Y que nadie te domine ni te discrimine. Que nadie te maltrate ni te desanime. Ya no sufras más. Levántate y verás. Somos bien coquetas, pero inteligentes. Somos luchadoras, también somos fuertes. Pues nos subestiman, pero no se imaginan. Y es que por ser mujer no quieren entender que tengo más poder de lo que tú crees. Y que tengo convicción, que no soy débil por usar zapatos de tacón. Que también canto reggae y que me defiendo. Lucho por lo mío y te canto lo que siento. Y le doy gracias a Dios. Por ser mujer.

Radio del Sur, El Orza 96.3, Estado Apure. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:39 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Volvemos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Amplíen el resto de nuestros diales, escúchennos también online, www.laradiodelsur.com.be. Les decíamos que hoy es un día dedicado a las mujeres y a la lucha en contra de la violencia machista. Hoy la Argentina se va a estar movilizando, va a haber un paro nacional de mujeres y distintas movilizaciones en varios puntos en contra de la violencia de género. No todo esto se da luego de el asesinato, la violación, el empalamiento de una joven de 16 años llamada Lucía Pérez, quien fue brutalmente vulnerada y asesinada en Mar de Plata, Argentina. Esto ha hecho que se active una vez más esa cadena de protestas denominadas o bautizadas como Ni Una Menos, que se han vivido con bastante fuerza en el sur de nuestro continente, donde las cifras de feminicidios son bastante altas. No ha dicho nada el actual presidente de la Argentina, Mauricio Macri, ni sobre Lucía Pérez, ni sobre el feminicidio en la Argentina, pero sí lo ha hecho la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, quien hizo un llamado para que participen en esta movilización. Por allí tenemos una convocatoria por parte de Cristina Fernández, precisamente diciéndole, pidiéndole a todas las mujeres de Argentina que salgan a las calles y a todas las mujeres del mundo, ¿no? Que repudiemos estos feminicidios y que tengamos un poco de acompañamiento entre nosotras mismas. Vamos a escucharla. Quiero en esto aprovechar este 17 de octubre, porque si algo caracterizó al peronismo, siempre representar los intereses de los débiles, de los castigados. Y yo quiero dirigirme a todos mis compatriotas para también convocarlos a apoyar la movilización de mujeres contra la violencia de género que va a tener lugar unos días más en todos los lugares de la República, en todos los lugares de nuestro país, el día 19 de octubre. Porque también hay una suerte de... Yo pensaba en el tema de la violencia de género. No he sido objeto muchas veces de violencia de género por el solo hecho de ser mujer. Y así como me pregunto por qué en Estados Unidos, por ejemplo, ha recrudecido y resurgido nuevamente la violencia racial, justamente cuando un representante de esa minoría racial es presidente durante dos periodos consecutivos en Estados Unidos, también me pregunto si esta cuestión de la violencia de género, de la agresión a la mujer, no tiene que ver también con el hecho de que muchas veces se canalizan a través de eso distintas cosas que tiene nuestra sociedad. Y siempre me pregunté si esa violencia de género también no tenía que ver en cierta medida con el hecho de haber una mujer presidido durante dos periodos consecutivos los destinos del país. Es una cosa de semejanzas con lo que pasa en el gran país del norte con la cuestión racial y lo que está pasando en nuestro país con una violencia de género cada mes más brutal. Y no me estoy yendo del tema del 17 de octubre, porque cuando uno habla de los débiles, cuando uno habla de los agredidos, cuando uno habla de los segregados, de los estigmatizados, está siendo más peronista que ninguna otra oportunidad. Bueno, ahí está, también la presidenta Cristina Fernández llamó a esta movilización del día de hoy, pero es una movilización que surge, ¿no?, del clamor popular, surge de las bases y surge desde las mujeres, ¿no?, que han dicho ni una menos, no queremos que la violencia de género siga cobrando la vida de mujeres, ni en la Argentina, ni en ningún punto de nuestra patria grande. Pero para conversar específicamente sobre esta movilización que va a vivir el sur de nuestro continente el día de hoy, vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a la compañera Sol de la Torre, feminista, militante del Movimiento Popular Patria Grande, licenciada también en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Muy buenos días, Sol, ¿cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur. Muy buenos días, Jessica. Muy bien, acá preparándonos para una gran jornada de lucha. Sol, bueno, con eso queremos arrancar. ¿De qué va esta jornada que va a vivir la Argentina, las mujeres argentinas el día de hoy? Bien, nosotras venimos de un encuentro nacional de mujeres que fue muy grande la semana pasada, el fin de semana pasado en Rosario, y mientras que estábamos allá, 90.000 mujeres discutiendo y trabajando en comisiones sobre nuestros derechos, en la ciudad de Mar del Plata, que es mi ciudad natal, estaban asesinando a Lucía de una manera terriblemente brutal, no solo ejerciendo la violencia de género, sino violándola y asesinándola. Esto disparó, además de un montón de otros femicidios que hubo a lo largo de 6 días, fueron más de 6, más de uno por día, que las mujeres nos organizáramos. El movimiento de mujeres es muy grande y muy unido en Argentina, y bueno, decretáramos este paro general de mujeres para el día de hoy, a nivel nacional, que por suerte viene tomando dimensiones mundiales y que se han sumado distintos países de nuestro continente, sobre todo de nuestra América Latina, pero también de otros lugares, ¿no? Precisamente, Sol, ¿qué tan brutales son esas cifras de feminicidios en la Argentina? ¿Qué ocurre con la violencia de género en este país y por qué realmente las denuncias son tan fuertes? En Argentina el número que manejamos no es oficial, digamos, son números, recién en el último tiempo hemos logrado, con la sanción de la ley 26.486, que se pueda empezar a medir la violencia de género a nivel estatal, ¿no? Sin embargo, contamos con números que hablan de 275 femicidios entre junio del año pasado y mayo de este año. Medimos entre eso, en esa fecha, porque fue entre las dos marchas del Ni Una Menos, que fueron marchas multitudinarias a nivel nacional, y hablamos de 275 femicidios, una muerte cada 31 horas más o menos. Después, algunos números dicen de la justicia que fueron 235 los femicidios registrados por la Corte Suprema y 290 fueron las mujeres que murieron por cuestiones como el parto o la muerte después con el puerperio o por aborto clandestino. Entonces hablamos de una cifra que va de arriba de las 500 muertes por el hecho de ser mujer en un país como Argentina, que tiene condiciones para erradicar la violencia de género, ¿no? ¿Cuáles crees, Sol, que son las causas de esta violencia de género? ¿Qué hace que nuestras sociedades estén padeciendo este mal? Bueno, sin dudas hay una... Esto no es un problema de gente enferma, de hombres enfermos que ejercen violencia, sino que hay un problema social, cultural muy grande, que está, nosotras creemos, impulsadas por un sistema patriarcal, por un sistema que necesita la violencia de género, que necesita oprimir a las mujeres para funcionar, para que el engranaje del capitalismo y del patriarcado avancen. Nosotras siempre decimos que sin feminismo no hay socialismo, y nos referimos a que no solo hay que cambiar las relaciones del trabajo, sino también las relaciones humanas entre hombres y mujeres y compañeros y compañeras de la diversidad sexual, ¿no? Es un problema que nos supera. En Argentina existe la ley de educación sexual integral, que no solo trabaja la cuestión sexual como el acto sexual, sino también las relaciones humanas, el aceptar la diversidad como formas sociales, y eso no hay, o sea, se están haciendo miles de cosas, pero no alcanza porque no hay un Estado o un sistema dispuesto a transformarlo. Los medios de comunicación masivos, la educación que reciben los niños, la forma en la que nos relacionamos está tenida por el patriarcado, y es necesario como transformarlo de raíz, poder empezar a trabajar profundamente la violencia de género como una problemática social a nivel mundial y particularmente en nuestros países de la patria grande, ¿no? Sol, ¿cuál ha sido la postura del gobierno de Mauricio Macri? En Venezuela veíamos hace unos días, en ese encuentro de mujeres que se realizó en Rosario, veíamos con bastante asombro cómo fueron fuertemente reprimidas todas esas 70.000 mujeres que tomaron las calles de Rosario. ¿Cuál es la postura que tiene el actual gobierno argentino en torno a este tema y también en torno a lo que acaba de ocurrir con la joven Lucía Pérez? Bueno, el presidente Mauricio Macri no habló sobre lo que ocurrió con Lucía, ni se manifestó. Discursivamente han dicho que les preocupaba la violencia de género, lo usaron como forma de hacer campaña, pero la realidad es que no han hecho nada. En el encuentro de mujeres nos reprimieron, no hubo acompañamiento del Estado Nacional, no hay difusión ni promoción de este espacio, pero justamente porque las mujeres venimos siendo un espacio de unidad y de combate a la política neoliberal de Mauricio Macri en nuestro país. Este encuentro de mujeres se vio muy tenido por la discusión sobre la feminización de la pobreza, sobre la situación que estamos sufriendo la población argentina, que nuestros derechos vienen siendo vulnerados y que se viene avasallando nuestra capacidad de buen vivir, ¿no? Y la realidad es que el gobierno actual no hace más que fomentar o ignorar la violencia hacia las mujeres. Nos preocupa la forma en que se vincula el rol que tiene la gobernadora de mi provincia, Vidal, que siendo mujer no ha salido a manifestarse ni a ocuparse de la problemática de la violencia de género. En la provincia de Buenos Aires es la que tiene mayor porcentaje de femicidio y de violencia, y la gobernadora no ha hecho nada al respecto. Parece que el gobierno que tenemos hoy no hace más que fomentar y profundizar las diferencias de género en nuestro país. Bien, Sol, nosotros queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur desde Venezuela. También todas las mujeres vamos a estarlas acompañando, porque no hay fronteras, ¿no?, que nos dividan ni en este ni en ningún otro tema. Te enviamos un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias, y unidas en la lucha siempre juntas. Muchísimas gracias por llamarme. Así es, estábamos conversando con la compañera Sol de la Torre. Ella es feminista, es integrante del Movimiento Popular Patria Grande. También, por supuesto, bueno, es licenciada, ¿no?, en manipulación de alimentos, en ciencia y tecnología de los alimentos, y forma parte de esta campaña Ni Una Menos, que se ha estado impulsando desde la Argentina y que precisamente está buscando el cese de esta violencia de género, de esta violencia machista. Y todo esto, bueno, ha resurgido con fuerza precisamente luego de que asesinasen a otra mujer más en la Argentina, a Lucía, una joven de apenas 16 años que fue brutalmente violada, empalada, asesinada. Su cuerpo fue lavado y dejado en un centro hospitalario para intentar borrar todo este desastre, todo este accionar macabro que tuvieron en su contra. Pero la tragedia de Lucía no se ha detenido allí. Ayer salió a la luz, fue publicada una carta que escribió el hermano de Lucía Pérez, Matías Pérez, comentando, ¿no?, que además de toda la tragedia familiar que implica lo que ocurrió con Lucía, pues ellos también han estado sufriendo amenazas. La carta es muy breve, vamos a leerla. Aquí dice: la verdad, me hubiera gustado poder ilustrar esta carta con alguna foto mía riendo junto a mi hermana Lucía, o con una foto suya abrazada por mis viejos, pero no podemos, ni siquiera eso podemos, porque mientras intentamos procesar que la mataron y cómo la mataron, estamos obligados a procesar las amenazas de muerte que caen sobre nosotros. ¿Cómo era Lucía? Como el arte, como el rock, como el amor a los animales. Ahí, en cada estrofa de la banda Viejas Locas, en cada pogo ricotero y en cada abrazo a una mascota abandonada, la van a poder encontrar siempre, sonriendo, mimando a su perro y tirando buena onda por todos lados. Lucía vivía tranquila, sin salir mucho de casa, hasta ese maldito sábado 8 de octubre. Pasaron a buscarla cerca de las 10, cuando ya papá se había ido a su trabajo, y a las 3, cuando mi mamá dejó de trabajar, encontró su Facebook abierto en su computadora junto a su equipo de mate, porque Lucía creía que iba a volver inmediatamente a casa. Se la llevaron engañada. A las 18, una amiga me avisó que debíamos ir a la comisaría porque mi hermana había sufrido un accidente. Nunca imaginamos lo que nos esperaba. Al llegar con mi mamá, la oficial que nos atendió no sabía qué decirnos, de modo que permanecimos 10 eternos minutos en la oficina del comisario hasta que nos dieron la noticia y se nos cayó el mundo. Pedí reconocer su cuerpo, pero se negaron. Me rehusé a irme e insistí incansablemente hasta que por fin pude verlo. Estaba en una camilla, con los ojitos entreabiertos, como ella acostumbraba a dormir. Matías Farías, Juan Pablo Ofidani y Alejandro Maciel son los tres sospechosos que hasta ahora están detenidos, pero eso no nos alcanza. Queremos justicia justicia en serio, que se investiguen todas las causas en las que están involucrados y que cada persona con información acuda a la fiscalía a aportarla. Necesitamos apoyo, sin importar de quién. Este es un caso que nos compete a todos y no pertenece a ningún sector en específico. Se trata de una chica, mi hermana, que murió de una manera horrenda. Debemos ser conscientes. Esta vez le tocó a Lucía sufrir esta bestial violencia de género, pero la próxima vez te puede pasar a vos, a la persona que más amas en el mundo. Hay que tomar fuerzas y salir a la calle para gritar todos y todas juntos, ahora más que nunca, ni una menos. Solamente así evitaremos que maten a miles de Lucías más. Solamente así podremos cerrar sus ojos para por fin verla descansar en paz. Desde la Radio del Sur, desde Venezuela, nos unimos a esta campaña, ni una menos, porque no queremos más violencia de género. Nos vamos a la pausa, se viene el avance informativo. También vamos a poner, precisamente desde Argentina, la canción Nos Tienen Miedo, de Liliana Felipe, acompañando esta causa y esta lucha de las mujeres. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo. Regresa. Mientras tanto y por si acaso, si acaso. Avance de noticias. Voces del Sur. 8:58 minutos de la mañana en Venezuela. A esta hora les habla María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. Con movilizaciones, protestas, tomas de escuelas, gremios de docentes y federaciones estudiantiles rechazaron una evaluación de 1.400.000 alumnos de escuelas públicas a nivel nacional realizada por el Ministerio de Educación, esto en Argentina, proyecto en el que no participaron los maestros y que denuncian la mano de multinacionales detrás en un intento de preparar la privatización de la educación en este país. Para ampliar, tenemos en línea a Adrián Ludbach, de la corriente Mella y presidente de la Federación Universitaria de la Universidad de la Federación Universitaria de Buenos Aires. ¿Cómo está, Adrián? Buenos días, bienvenido a la Radio del Sur. ¿Qué tal? Buenos días. Adrián, cuéntanos en qué consiste este operativo Aprender 2016 impulsado por el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, se hizo una prueba estandarizada para 450.000 estudiantes de escuelas primarias y secundarias de todo el país, que, digamos, están hechas la misma prueba para los estudiantes de todas las provincias argentinas, sin importar su sector social, sin importar su territorio, y que es una típica prueba realizada en Europa, que es un modelo británico, según tenemos entendido, que se aplica a la realidad argentina sin tener en cuenta, digamos, las diferencias de los distintos sectores sociales que van a la educación, y que para nosotros se hace con una intencionalidad concreta. Muchas de las preguntas tienen que ver con la evaluación de los estudiantes, de los docentes, con una clara orientación de culpabilizar a los docentes de los resultados, los malos resultados que en un punto ya anuncia el gobierno que se esperan de esta educación, y a partir de ahí justificar una reforma educativa, que es lo que nosotros creemos que intenta hacer el gobierno. Adrián, ¿quiénes elaboraron esta prueba? Además del Ministerio de Educación, ¿por qué no tomar en cuenta la participación de los profesores, de los docentes, además de los estudiantes? Claro, todos los sindicatos docentes están protestando fuertemente por este operativo. Incluso algunos sindicatos han llamado al paro porque no fueron consultados. No es que se hizo una evaluación que fue construida con los docentes, que fue construida con las comunidades académicas, sino que se trabajó con distintas empresas multinacionales, se buscó, digamos, orientaciones del Banco Mundial y de organismos, digamos, externos, que tiene una visión totalmente mercantil, totalmente neoliberal de la educación. Y por eso hubo tomas de escuelas, y por eso hubo paros docentes, y por eso hubo muchos sectores que rechazaron y no sintieron como propia esta evaluación. ¿Es posible que gracias a este operativo Aprender 2016 que pues impulsa el gobierno de Mauricio Macri, busquen con esto pues recortar, por ejemplo, los presupuestos en las universidades, en las escuelas públicas? Sí, sí. En particular, nosotros creemos que desde el gobierno nacional que recientemente asumió se está preparando una reforma educativa. A nivel universitario no se aplicó este operativo porque era solo para estudiantes de primaria y secundaria, pero a nivel universitario también hay un fuerte discurso que tiene que ver con la posibilidad del arancelamiento, discutir por qué la universidad es gratuita acá en Argentina. Nosotros creemos que las distintas políticas que está haciendo el gobierno van hacia eso, y por eso es importante, digamos, el rechazo, la movilización que pueda haber para discutir estas cuestiones. ¿Cuál es así entonces, Adrián, la agenda que tienen respecto a este operativo que impulsa el gobierno? Bueno, hoy es el segundo día del operativo, siguen algunas tomas de colegios, siguen protestas, siguen muchos sectores negándose a participar, y después nosotros estamos discutiendo en el Congreso, se está discutiendo en el Congreso Nacional el presupuesto en educación, en ciencia. Y nosotros como federación estamos interviniendo también en contra de los recortes presupuestarios, porque nos parece que si bien hay que intervenir hoy en el operativo, la discusión del presupuesto es fundamental y que se escuche la voz del movimiento estudiantil para que no haya recortes en nuestro presupuesto. Bien, Adrián, muchísimas gracias por ampliarnos el tema para la Radio del Sur y para todos nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. No, muchas gracias a ustedes y un saludo para todo el pueblo venezolano y de todo el continente. Conversábamos así con Adrián Lundvall, él es de la Corriente Media Universitaria, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires en Argentina. Esto nos ampliaba, ¿no?, el tema sobre este operativo Aprender 2016 impulsado por el gobierno de Mauricio Macri, y de repente, sin consultar a los docentes, sin consultar a los estudiantes, un operativo, una encuesta, una evaluación educativa que impulsa el gobierno de Mauricio Macri. ¿Con qué intenciones? Ya nos decía Adrián, con intención de privatizar la educación pública en este país. 9:03 de la mañana, cerramos así el presente avance, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. Información, actualidad, opinión, análisis e integración. Integración. La Radio del Sur, impulsando la integración de los pueblos. Llegaron las lluvias. Vamos a activar.

porque ellos están queriendo arrodillar al pueblo y el pueblo lo que hace es endeudarse cada día más. ¿Hasta cuándo?, dice Daniel, que escribe desde Petare. Por aquí también nos están enviando otro mensajito de texto donde dice: muy buen día, venden la bombona de gasolina de 10 kilos en 700 bolívares, este no es el precio y nadie hace nada, dice Ramón Chávez, que escribe desde Naguanagua. Por acá también nos están diciendo en otro mensajito de texto: todo lo que deseaste ayer no surtió efecto porque el Magallanes ganó, dice acá este mensajito. Bueno, sí, los resultados de la Liga de Béisbol Profesional del día de ayer tienen una victoria para el Magallanes, 5-3 sobre Caribes de Anzoátegui, pero también tienen una victoria para los Leones del Caracas, porque le ganamos 1-0 a los Tigres de Aragua, así que ayer salió victorioso tanto los Navegantes del Magallanes como los Leones del Caracas, así que no tengo por qué sentirme mal, ¿no? Le fue bien a los Leones el día de ayer y bueno, está bien, los magallaneros sabrán administrar su victoria. También hay juegos para el día de hoy dentro de esta Liga Venezolana de Béisbol 2016-2017. Hoy miércoles se va a estar enfrentando Navegantes del Magallanes a Caribes de Anzoátegui en el estadio Alfonso Chico Carrasquel a las 7 de la noche. También los Leones del Caracas se van a estar enfrentando contra los Tiburones de la Guaira en el estadio Universitario de Caracas, también a las 7 de la noche. Por su parte, Águilas del Zulia va a jugar contra los Tigres de Aragua en el estadio José Pérez Colmenares en Maracay, también a las 7, igual que Bravos de Margarita se va a enfrentar ante los Cardenales de Lara en Barquisimeto a las 7, así que pendientes cada uno de su equipo durante la noche de hoy en estos juegos. Escríbanos al 0414-182-8973. Por aquí ya nos están llegando más mensajes. Voy a borrar un poquito para que la capacidad de los mensajitos pueda llegar y así los pueda yo leer completos, ¿no? Por aquí nos dicen: el TCJ tiene que darle el visto bueno y la aprobación al presupuesto, dice William Blanco, que escribe desde Valencia. Recordemos pues que ayer hubo una movilización por parte del pueblo de Caracas para acompañar esta entrega del presupuesto ante el Tribunal Supremo de Justicia, y ayer el presidente Nicolás Maduro, en su programa En Contacto con Maduro, estuvo haciendo referencia precisamente a todo ese presupuesto y a qué va a estar destinado, ¿no?, ese presupuesto. También hacía mención el presidente a la necesidad de recuperar la Asamblea Nacional, que ha estado cometiendo acciones de desacato a la Constitución. Decía el presidente Nicolás Maduro que han tenido además una alta abstención, no han ido, no se han presentado en la Asamblea Nacional durante los últimos meses. Por eso hablaba de la necesidad de recuperar este espacio, ¿no? Bueno, parte de esas reflexiones que hacía el día de ayer el presidente Nicolás Maduro. Por aquí nos dicen: buen día, linda Jessica, consígueme por favor el número de teléfono de Radio Miraflores, dice Miguel Ángel Rivas desde Mérida. Vamos a intentarlo, Miguel, no lo tengo, voy a buscarlo a ver si por internet, por las redes, anda circulando el número y te lo hago llegar. Dame un chancecito de ver si lo puedo conseguir o no. Pero bueno, vamos a seguir con el recorrido informativo durante la mañana del día de hoy. Vamos a ver, ¿no?, qué está ocurriendo en el resto del mundo. Y cuando son las 9:13 de la mañana, bueno, tenemos que comentarles que Cuba va a alzar nuevamente su voz ante la Organización de las Naciones Unidas. Ha dicho la isla caribeña que el próximo 26 de octubre nuevamente va a estar alzando su voz en contra del bloqueo de Estados Unidos sobre la isla. Así que 26 de octubre vamos a estar pendientes del discurso de Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas. Todos los años nosotros cubrimos discurso por parte de Cuba y este año no va a ser la excepción. Vamos a estar pendientes de qué van a estar diciendo allí. Recordemos que la comunidad internacional rechaza constantemente el bloqueo y apoya el justo reclamo de Cuba, y aún así no ocurre nada dentro de la Organización de Naciones Unidas, donde solamente Estados Unidos e Israel terminan siendo los que votan en contra. Pero bueno, de Cuba vamos a trasladarnos hasta México, porque hace unos días salió una información importante, y ahora que estamos en una tónica de hablar del papel de las mujeres, bueno, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció que van a postular como candidata a las próximas elecciones presidenciales que se realizarán en México en el año 2018 a una mujer indígena, y esto ha despertado las críticas de ese sector más recalcitrante, machista, y que además está sumergido, ¿no?, en esa lógica bipartidista entre el PRI y el PAN, que han estado dominando la escena política en México con unos resultados para nada positivos durante los últimos años. Así que para conversar sobre esto, vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Raúl Romero Gallardo, analista, sociólogo mexicano. Muy buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, buenos días, Jessica. Un saludo a ti, a todo el auditorio de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Bueno, Raúl, ¿qué se sabe de este anuncio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? ¿Qué han dicho ellos hasta el momento y cómo ha sido recibido esto también por el pueblo mexicano? Mira, bueno, en primer lugar, informar, aclarar un poco que la propuesta que están haciendo los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional no solamente es de ellos. El pasado 12 de octubre se tuvo a cabo el 5º Congreso Nacional Indígena, el 20 aniversario del Congreso Nacional Indígena, que, bueno, como se sabe, es una organización que agrupa a la mayor parte de los pueblos indígenas de México, que se fundó precisamente o nació con la idea de acompañar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que ha sido una organización espejo del EZLN, una organización que los acompaña, que los ha acompañado durante 20 años, y que, bueno, prácticamente es la organización que agrupa, insisto, no solo a los pueblos indígenas, sino a los pueblos indígenas que han estado resistiendo a los megaproyectos extractivistas, de despojo, los que han vivido prácticamente la guerra contra el narcotráfico, la violencia militar, la violencia de Estado, la violencia criminal. Entonces, Hay que reconocer la importancia del Congreso Nacional Indígena, porque no se trata solamente del EZLN. Si bien el EZLN es el actor más relevante y el que ha construido un proceso autonómico ya bastante interesante y de largos años, la propuesta viene en su conjunto con el Congreso Nacional Indígena. Es el primer elemento que me gustaría destacar. Porque precisamente nosotros decimos, hay que tomar en cuenta que no solamente es la propuesta del zapatismo, es la propuesta de miles de pueblos, de miles de indígenas, de cientos de pueblos que se están articulando en este Congreso. Es una voz representativa que ha quedado excluida de la conformación del Estado mexicano y que ha sido oprimida, y bueno, la historia que conocemos de los pueblos indios en América Latina es muy común a la que sucede en México, ¿no? Entonces, ya desde ahí tiene su primera importancia. Es la continuación de una lucha de varias décadas ya por el reconocimiento de sus derechos y por la conformación de estados pluriétnicos en el que se reconozcan sus costumbres, sus formas de gobierno, sus formas de justicia, sus tradiciones. En segundo lugar, lo que sucedió, el anuncio que hacen el EZLN y el Congreso Nacional Indígena, es que llevan a una consulta a sus bases, es decir, a los pueblos indígenas que se agrupan en el Congreso Nacional Indígena, para saber si se va a proponer una, si se propone un consejo indígena de gobierno que tenga como vocera a una mujer indígena que pueda competir en las elecciones de 2018. La propuesta es mucho más compleja, y por eso creo que se ha prestado a interpretaciones diversas. Un consejo indígena de gobierno tiene una idea primero no presidencialista, como estamos acostumbrados, tiene una idea más de consejista, más de gobierno rotativo, más de gobierno colectivo, muy cercano a la tradición de los pueblos, de los gobiernos indígenas, pero también combinado con una idea de gobierno colectivo, de esta máxima que ha privado el zapatismo, que es el mandar obedeciendo. Y luego, tampoco es que ya esté la decisión de presentar una candidatura o tener eso, sino que están sometiendo a consulta con sus propios pueblos. Es decir, la propia decisión que se tome y que sabremos en diciembre de este mismo año, será respaldada o no por las comunidades, una decisión que se toma desde abajo. En ese sentido, creemos que los compañeros del STLN y del Congreso Nacional Indígena están siendo completamente congruentes con su lógica de no tomar ninguna medida de este grado de importancia, de este grado de caminar y de articulación política, si antes no cuentan con el apoyo y el respaldo de sus comunidades. Es decir, una idea de democracia directa, de consenso, de participación de todos, de mandar obedeciendo. Entonces, ahí ya viene otro segundo elemento. Y lo tercero, que sin duda alguna es lo que se ha prestado también, que ha generado distintas interpretaciones, es el hecho de que durante muchos años el zapatismo no había participado del proceso electoral o del proceso de disputa política a nivel nacional, ¿no? Hay que recordar, hacer un poco de historia y recordar que el zapatismo en sus primeros años, su propio nombre lo dice, se planteó como un movimiento de liberación nacional, como un movimiento que proponía la organización de las luchas a nivel nacional y que proponía un cambio en la estructura de gobierno, en la estructura de Estado, el fin de la dictadura de partido de Estado. Llevábamos por aquí 130 años de priismo. Y el zapatismo en su momento sí nunca ha encabezado una propuesta electoral, mucho menos, pero sí ha respaldado algunos otros proyectos electorales de la izquierda mexicana, principalmente en el 94, y todavía en el 2000 tuvo alguna cercanía con lo que era el partido de izquierda en aquel momento. Luego vino la histórica traición en 2001, donde el propio partido de izquierda en realidad se fue haciendo más a la derecha y votó también en contra de los acuerdos que planteaba el zapatismo, la reforma de los acuerdos de San Andrés, que reconocía los derechos de los pueblos indígenas, y ahí vino un distanciamiento. El zapatismo le apostó más a la conformación de autonomías locales, regionales, y hubo ese distanciamiento con el poder público. Pero entonces hay que reconocer que sí existe y sí existió en el pasado, en sus primeros pasos, de forma muy clara además, con candidaturas al gobierno local, apoyando a otros candidatos a la presidencia nacional, una participación del zapatismo en la disputa por la política nacional, además por la vía electoral, no solamente por la política nacional, sino por la vía electoral. Entonces, quienes hoy cuestionan esta decisión, pues evidentemente lo hacen sin conocer la trayectoria histórica del zapatismo, pero además lo hacen desde una perspectiva arrogante, soberbia, en la que la izquierda, el centro izquierda mexicano, el candidato del partido de Morena, se ha dedicado a descalificar la propuesta del STLN diciendo que esta propuesta podría dividir los votos y que haría el juego a la derecha y que, en fin, toda una serie de especulaciones que en realidad son producto del delirio y son producto de una soberbia de reconocer que, de ser incapaces de reconocer que en México existe una multiplicidad de izquierdas. Que además enfrentamos una situación muy particular, no solo con la política neoliberal, sino con la política de guerra que hemos estado viviendo en los últimos 10 años, que nos tiene sumergidos en una crisis, una emergencia nacional con más de 100.000 muertos, más de 40.000 desaparecidos, cientos de miles de desplazados de guerra, y que la propuesta que se hace desde abajo con los compañeros del STLN, el Congreso Nacional Indígena, que permita articular no solo los pueblos indígenas, sino que también convocar a la sociedad civil con una propuesta netamente anticapitalista, lista de discusión, pues sin duda hizo que temblara en sus centros la tierra, como se llama en su propio comunicado del STLN. También quisiera consultarte, Raúl, porque en esas elecciones pasadas en las que resultó triunfador Enrique Peña Nieto, él competía contra el candidato Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente a eso, Manuel López Obrador ha estado intentando pues hacer una campaña también como oposición en México. Él ha declarado, luego del anuncio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que esto es una vil estrategia por parte de los zapatistas, que estarían haciéndole el juego al gobierno de Enrique Peña Nieto, e incluso decía que en el 2006 los zapatistas pidieron no votar, y luego en el 2012 dijeron que tampoco iban a colaborar con Andrés López Obrador porque era más de lo mismo. ¿Cómo entender estas críticas por parte de Andrés Manuel López Obrador, si es que él realmente representa a la oposición en México, o si es que esto tampoco es así? Desde luego, lo que te decía, mira, en 2000, te decía este trayecto histórico, ese tránsito histórico, hay que reconocer primero que Andrés Manuel es el, viene en primer lugar, sus primeras militancias son dentro del Partido Revolucionario Institucional, el propio PRI, luego la decisión histórica que conforma el PRD, el partido que aglutinó a la izquierda en los años 80 y los 90, y ahora está como parte de un nuevo partido político que él mismo conformó, que se llama el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, ¿no? Que tiene ahí... que representan al centro izquierda a nivel electoral, al movimiento electoral. Y como te decía, el zapatismo en los primeros años estuvo muy cercano al partido de izquierda, al PRD. Sin embargo, este partido, junto con todos sus representantes políticos, no así su base social, traicionaron el zapatismo en 2001 ante la posibilidad de la firma de los acuerdos de San Andrés. Votaron en contra de la propuesta que habían acordado con los zapatistas, ¿no? Una traición histórica. Y a raíz de eso el zapatismo decidió dejar de seguir apostando a la vía institucional y replegarse a la construcción de la vía autonómica comunitaria y regional. En 2006 el zapatismo surge con una propuesta que se llamó la Otra Campaña, en la que se conformó la sexta, por medio de la sexta declaración de la Selva Lacandona, en la que fue muy claro, dijo que no llamaban ni a votar ni a no votar, sino que llamaban a organizarse, ¿no? Y nos llamaban a organizarnos a diferentes personas que nos sentíamos identificados con el diario zapatista, pero también que nos sentíamos identificados con las propuestas anticapitalistas que no están expresadas dentro del proyecto de Andrés Manuel. Andrés Manuel, cabe decirlo, es una izquierda, centroizquierda, nacionalista, más de corte socialdemócrata, que cuestiona abiertamente el neoliberalismo, pero no menciona nunca el capitalismo, una izquierda que no duda, un centroizquierda que no duda en negociar con las derechas para convertirse en gobierno, que tuvo grandes pactos con el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, uno de los cuarto hombre más rico del mundo, en fin, un centroizquierda de estas que pueden acomodarse la playera según el momento político que se viva, ¿no? Entonces el zapatismo en 2006 fue muy claro, la sexta declaración dijo que no llamaban ni a votar ni a no votar, sino que llamaban a organizarnos, y prácticamente las fuerzas anticapitalistas nos organizamos de una forma crítica frente a Andrés Manuel, ¿no? Y ahí se leyó la actitud crítica, se leyó como una forma de llamar a no votar, como una forma de confrontar su posición. Desde luego, insisto, lo que caracteriza al candidato de Morena es la imposibilidad de reconocer que existen otras izquierdas, y la imposibilidad de reconocer que existe también un diálogo crítico entre las propias izquierdas, y que si estamos dialogando y haciendo propuestas de sentido es porque creemos que las únicas alternativas para un mundo mejor, para una sociedad mejor, para el caso mexicano y para todos los casos de los pueblos del mundo, pues es una alternativa fuera de la sociedad capitalista, ¿no? Entonces eso es prácticamente lo que no se comprende. Ahora nuevamente ha salido con esa soberbia que lo caracteriza, con ese matiz casi de líder único, a decir que la propuesta de los zapatistas es una propuesta que le hace el juego a la derecha. Desde luego sigue en la misma lógica de no entender la diversidad de las izquierdas en el país, la diversidad del movimiento social, y esto es lamentable porque le impide construir puentes con una fuerza que tiene uno de los liderazgos morales más trascendentes en el país, con una de las fuerzas políticas que tiene una referencia internacional y nacional muy importante, pero sobre todo lo se presenta como como una crítica soberbia hacia los propios pueblos indígenas. O sea, Andrés Manuel, empecinado en un debate prácticamente con el subcomandante Galeano, el líder histórico del zapatista, ante su comandante Marcos, no reconoce que la propuesta está viniendo desde los pueblos indígenas, de estas decenas de pueblos indígenas que se articulan en el CNI. Es más, da por hecho ya que va a haber una candidatura cuando esto apenas se está sometiendo a consulta. No reconoce que esta es una decisión de los pueblos, y esto lo hace ver como una decisión ya tomada por una persona. No reconoce este carácter democrático, de consulta, de la democracia directa, del consenso de de abajo, y sobre todo de que los pueblos indígenas, pueblos originarios, los más lastimados, los más saqueados, los que sobrevivieron a la conquista, pero que hoy también siguen sobreviviendo a la colonia, al neoliberalismo, al capitalismo, y que hoy viven esta resistencia, te digo, socioambiental frente a los megaproyectos de despojo extractivistas, se conviertan en un sujeto político que le hable de frente al poder y que le hable de frente a ese Estado que los ha excluido. Eso es lamentable por parte del candidato del centro izquierda, porque contribuye a esta visión racista que se ha conformado en nuestros países desde hace muchos años. Ahora te consulto, Raúl, si finalmente se da esa postulación por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de una mujer indígena como candidata independiente para el 2018, ¿tú crees que realmente pueda ser viable desde el punto de vista electoral, entendiendo que hemos visto a México bastante sumergido entre las opciones del PRI y el PAN? ¿Es realmente posible que se alce una candidatura diferente en México? Mira, además los zapatistas del Congreso Nacional Indígena son muy claros en su comunicado. O sea, se sabe de las limitaciones que se tiene en la vía electoral. No solo la fuerte estructura económica y política que tienen el PRI y el PAN, como bien lo mencionas, que ha sido este bipartidismo, el PRI por más de 70 años, el PAN por 12 años, y que sumergió el país en una de las peores guerras. Sino que también sabemos los fraudes que se han hecho en este país. En 1988 se ganó la presidencia y se cometió un fraude contra el candidato entonces. En 2006 se volvió a repetir el fraude. El apoyo de la principal televisora. En fin, es todo un reto. Es toda una infraestructura diseñada prácticamente para permitir que las clases dominantes sigan gobernando el país. Sin embargo, la propuesta que hacen el CNI y el DZ es muy clara. Lo que hacen es utilizar la coyuntura electoral, utilizar la estrategia electoral para visibilizar el problema indígena, visibilizar el problema del despojo, el problema que están viviendo los pueblos indígenas, y articular a las fuerzas que se identifiquen en torno a eso. Yo diría que eso por ahora ya es un gran paso frente a la inexistencia de una fuerza social de izquierda anticapitalista. Es un gran paso lo que pueda lograrse con esta articulación que nos proponen el CNI y el EZLN. Además, el hecho de postular a una mujer indígena, que no es la primera vez que sucede, que no es la primera vez que los zapatistas y el CNI insisten con esto. En 2001, precisamente, cuando marcharon al Senado de la República exigiendo el reconocimiento de sus derechos, todo el mundo esperaba al subcomandante Marcos, en aquel entonces, como el principal orador. Y los zapatistas, en un juego además congruente con todo su tradición y su forma de lucha, en realidad enviaron como su principal oradora a la comandante, una mujer indígena, pobre, zapatista, que representaba precisamente estas diferentes formas de opresión: la económica, la de género, la de raza, la ideológica, ¿no? Y los zapatistas han sido muy claros con eso. La primera medida, la primera ley que se adoptó ya como EZLN fue la Ley de Mujeres Revolucionarias Indígenas, que fue la que permitió, que además fue un triunfo de las propias compañeras, hay que decirlo así, que permitió que las mujeres fueran comandantas, fueran parte de los principales puestos militares y también después de los principales puestos de gobierno dentro de las comunidades zapatistas, ¿no? Y la participación de las mujeres dentro de las comunidades zapatistas ha sido muy activa y fundamental. Es completamente revolucionario, inclusive algunas teóricas lo han llamado como parte del feminismo comunitario, ¿no? Entonces, el hecho de que el símbolo, además, jugando con este tema de lo simbólico, pero de lo real, de que estas formas distintas de opresión concentradas en la figura de una mujer pobre, indígena y zapatista, sea la posible vocera de este Consejo Indígena de Gobierno, que todavía está por decidirse, pues además tiene un peso simbólico de identificación con los miles y millones de oprimidos y despojados que vivimos en este país, que nos identificaríamos perfectamente. Entonces, en la parte simbólica, sería un gran triunfo. En la práctica organizativa y de rearticulación de fuerzas anticapitalistas, ya está siendo un éxito, ya nos ha logrado reagrupar nuevamente. El país necesita una fuerza de este tipo, necesita una voz de este carácter que frente a la guerra, que frente a las miles de desgracias que ocurren diariamente, frente a la barbarie, frente a la corrupción, pueda hablarle de frente al poder y pueda hablarle, desnudarlo y mostrar su carácter ilegítimo y mostrar su carácter opresor y su carácter salvaje. Bueno, Raúl, te agradecemos muchísimo el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un fuerte abrazo. Nuevamente, muchas gracias por ayudarnos a entender ese panorama en México. Un fuerte abrazo para ti y para todos allá en Venezuela. Que estén bien. Ahí estábamos conversando en estos momentos con Raúl Romero Gallardo, él es analista y sociólogo mexicano, y nos está explicando esa propuesta que hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ese anuncio que hizo de la posibilidad de que elijan a una mujer indígena para que participe en las próximas elecciones presidenciales que se van a realizar en México en el año 2018. Previamente ellos van a estar realizando unas asambleas permanentes, van a estar consultando en cada uno de los espacios geográficos, territorios y rumbos de México para ver si sus comunidades están de acuerdo con que se nombre a una mujer indígena, que sea materializada una mujer indígena como candidata independiente para la contienda electoral a nombre, esta candidatura iría a nombre tanto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional como del Congreso Nacional Indígena. Sería para un proceso electoral del año 2018. Vamos a ver primero cómo van surgiendo, cómo van avanzando esas asambleas permanentes en México por parte del Ejército Zapatista. Sería la posibilidad, pues, de darle un papel más fuerte a las mujeres dentro de México, sobre todo en ese país, ¿no?, donde tan fuertemente han sido golpeadas también las mujeres, los pueblos indígenas, como decía ahí el compañero Raúl, por parte de una violencia que ya prácticamente se ha vuelto estatal o cuenta por lo menos con una gran complicidad estatal. Cuando son las 9:34 de la mañana, nos vamos a otra pausita musical. Seguimos denunciando la violencia de género, ahora lo hacemos con Aterciopelados y el tema Doctora Corazón. Siempre me he creído capaz de poder luchar con la vida, pero hoy necesito su guía. Mi caso le paso a contar. A los 20 me enamoré, luego de un corto noviazgo nos casamos ante la iglesia. Querida,

a las 13 horas, es decir, a la 1 de la tarde, todos los nombres que hemos evocado en las protestas, todos los rostros que pudimos reconstruir para fijar en el recuerdo, todas las historias que conocemos y aquellas que se ocultaron, aquellas de las que no tenemos ni rostros ni nombres, pero que sabemos que suceden cotidianamente, todas las exigencias de justicia, toda la memoria y toda la rabia volverán a convocarnos, a ponernos de pie para elevar una demanda que traspasa fronteras y que se traduce en la consigna ni una menos, vivas nos queremos y que en este grito estamos con ustedes. Celebramos la certeza de la convocatoria que han hecho. El sistema productivo hegemónico se sostiene sobre la base del trabajo invisibilizado que por siglos hemos realizado las mujeres. Detener esa producción en el reclamo de nuestro derecho a la vida indica claramente que hemos comprendido que el patriarcado es indivisible del capitalismo y su lógica de explotación. Los 7.000 kilómetros de tierra y todas las fronteras que los demarcan no representan hoy una distancia real. Estaremos con ustedes en la pausa de su fuerza laboral. Sepan que hoy, cuando ustedes se detengan, esa pausa está significando para nosotras un gran sacudón continental. Las aplaudimos y acompañamos, compañeras, que resuenen todas las fronteras, ni una menos, vivas nos queremos. Y para eso se ha convocado hoy en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela, de la Venezuela bolivariana, de la Venezuela solidaria con las causas luchas, con las luchas y las causas justas de la patria grande, una movilización en Parque Carabobo. Y allá, hasta allá vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Edith Silva al solar. Teníamos a Edith Silva al solar porque se nos ha caído la comunicación, pero lo vamos a reintentar. Edith Silva al solar pertenece a la Araña Feminista y ella está llegando en estos momentos a Parque Carabobo, donde se va a estar realizando esta actividad de estas mujeres que han emitido este comunicado, un comunicado firmado por la Red de Información por el Aborto Seguro, por RIAS, por la Escuela de Feminismo Popular, de Identidades y Sexualidades Revolucionarias y por todos los movimientos feministas de Venezuela. Edith, ahora sí te tenemos en línea, ¿nos escuchas? Ajá. Cuéntanos, Edith, ¿cuál es esa actividad que van a estar realizando las mujeres venezolanas el día de hoy en solidaridad también con Argentina y con toda la patria grande que padecemos más o menos los mismos males como mujeres? Bueno, mira, la actividad en la tarde con relación a la violencia, las mujeres, las organizaciones de mujeres han decidido poner el tapete nuevamente en al aire todas las problemáticas de la violencia que de género que sufrimos las mujeres, pero lo estamos haciendo como una alerta, como un llamado de atención para que se intensifiquen las políticas públicas, tanto de prevención, de atención, como de la defensa. Porque realmente, en los actuales momentos, la incidencia de violencia es fuerte. Ha sido fuerte, se han seguido sumando los asesinatos por tendencia política, la violencia, lo que nosotros hemos llamado violencia política, de mujeres lideresas, mujeres de los barrios, en los cuales, los crímenes han sido atroces, que nosotros podemos calificarlos presuntamente como femicidio. Realmente es hora de que las mujeres nos aboquemos a nuestras demandas, a nuestras necesidades, para que realmente se tomen medidas y se debe aplicar la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia con toda la fuerza de ley. Nosotras demandamos justicia de género, demandamos que no quede impunidad los hechos de violencia contra las mujeres y que realmente los órganos del sistema de justicia comiencen a funcionar de acuerdo como lo demanda la misma Constitución y lo demanda el ordenamiento jurídico nacional como internacional. Edith, ¿cuáles pudiéramos nosotros decir en Venezuela que son las principales causas de esta violencia de género, las principales cosas que todavía tenemos que combatir? Ay, mira. ¿Aló? ¿Escuchas, Edith? ¿Nos escuchas? Mira, oye, me voy a disculpar, pero no te oí la... Bueno... No te oí la pregunta bien. Edith, te consultaba que cuáles son las... Porque lo que pasa es que yo estoy en la calle. Bueno, Edith, listo, lo dejamos así. Antes de despedirnos, si puedes hacerle una convocatoria a las mujeres para que se acerquen esta tarde. Bueno, mira, ¿qué debemos hacer? Bueno, mira, abocarnos tanto la, el los problemas de la violencia es de corresponsabilidad también. Necesitamos la participación activa, tanto del Estado, porque el Estado es el que nos garantiza y protege los derechos humanos de la mujer. Bueno, Edith, te agradecemos muchísimo el contacto con la Radio del Sur. La compañera Edith Silva Alsolar se encuentra pues en la calle en estos momentos, llegando allí a Parque Carabobo, donde a la 1:00 p.m. se va a estar realizando esta actividad de las mujeres en contra de la violencia de género. Bueno, un poquito conflictiva allí la comunicación con Edith. Ella forma parte de la Araña Feminista, el colectivo de la Araña Feminista, y bueno, ya ha hecho el llamado pues esta convocatoria esta tarde acá en la ciudad de Caracas. Nos hacemos solidarias con las mujeres. No nos hacemos solidarias, ¿no? Pasamos por lo mismo que pasan las mujeres todas. Yo lo comentaba hace días y es parte de los distintos artículos que han salido en torno a esta fecha, a este día, a esta marcha. Todas las mujeres somos, desde que nacemos, víctimas potenciales de la violencia de género. Todas, durante el transcurso de nuestra vida, hemos estado o vamos a estar cerca, ¿no?, de este tipo de violaciones y de historias tan terribles como la de Lucía Pérez, hasta que no logremos modificar el sistema que genera esta violencia. Porque, ojo con esto, no es un tema de género, no es un tema de gremial, no es un tema de nada de eso, ¿no? En realidad esto es un tema de clase, y además es un tema de capitalismo, ¿no? No es lo mismo Hillary Clinton que Jessica Dos Santos, no es lo mismo Angela Merkel que Lucía Pérez asesinada en Mar de Plata, porque es un tema de clases, porque el género está ligado a la clase social y porque las luchas están ligadas a las clases sociales, y eso es lo que tenemos que hacer ver, porque las clases sociales y la desigualdad social está ligada a ese sistema capitalista que nosotros estamos intentando y debemos seguir intentando combatir, porque es el sistema que genera este tipo de historias y que además hace que para muchos esto pase de largo, no les genere ni siquiera un escalofrío en la piel ni ningún tipo de repudio, porque hay unos medios de comunicación, hay una economía, hay toda una lógica supuestamente cultural atentando en contra de las mujeres y perpetuando que esto se empiece a ver como algo totalmente normal, que es lo que está ocurriendo hoy en día. Incluso la prensa, cuando titula y no sé qué, la mató porque la ama y todo esto es un crimen pasional, están contribuyendo a los feminicidios y a la violencia de género. Así que ojo con eso. 9:52 p.m. durante todo el transcurso del día vamos a estar en la Radio del Sur acompañando esta movilización en la Argentina y los distintos puntos del mundo, de la patria grande, que también expresen su solidaridad. Los usuarios aquí nos están diciendo, un compañero me dice, es cierto lo de la violencia de género, tengo dos sobrinas que la han padecido, una decidió denunciarlo y la otra no, ¿qué hago? Convénzala. Tenemos que darnos cuenta de que la denuncia es importante, sobre todo la denuncia previa, antes de que suceda lo peor. Así que a convencernos. Muchas veces lo que tenemos es un miedo profundo que nos paraliza, que nos inmoviliza, y cuando uno siente el acompañamiento de los seres que realmente nos quieren y nos aprecian, ahí uno se envalentona y ahí uno se da cuenta, ¿no?, que sí, que hay que hacer algo. Fíjense que a nosotros desde chiquitas nos enseñan, cuando los niñitos, ¿no?, nos tratan mal y todo este cuento, entonces viene alguien y te dice, no, es que el niñito allí en el colegio, en el kinder, en el preescolar, etcétera, etcétera, si él te trata mal es porque le gustas, ¿no? A una desde chiquita le van metiendo la idea de que el maltrato está asociado a que el hombre gusta de esa mujer. Eso no es así, ¿no? Quien te quiere no te maltrata, quien te quiere no te golpea, no te insulta, no te grita, no hace ningún tipo de accionares que te violenten, ni física, ni mental, ni espiritualmente, ¿no? A tenerlo presente siempre. Por aquí también nos mandan saludos, gente dice que está bueno el programa del día de hoy. Por aquí nos dicen, yo siempre estoy en contra del maltrato contra las mujeres. Muy bien, es un hombre que expresa esto. Acá también nos están escribiendo saludos a todo el pueblo bolivariano y glorioso, y que viva por siempre nuestra patria grande, nos dice Joel. Hay muchos mensajitos de texto llegando por acá, también han estado llegando al WhatsApp, pero ya son las 9:53 p.m. y tenemos que ir despidiendo este espacio, agradeciéndole los controles a Carlos Gómez en la producción de este espacio. Estuvo Álvaro Susarini, agradeciéndole a todas las mujeres y a todos los compañeros que hoy hicieron posible la producción de este espacio, y a todas las mujeres que se van a estar movilizando en nuestra patria grande. El más